Bilis Literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Hola, benvinguts un migdia més a Bilis Literària. És dimarts, estem en directe. Si ens estàs escoltant és dimarts 16, pot ser? Pot ser. I són les 2 del migdia. Bé, com sempre, ens acompanya l'Héctor. Hola, bon dia. I la Cris. Hola, bon dia, què tal? I aquí la Menda, la Laia. Hola. Molt bé, doncs avui tenim un programa especial, no? Sí, un Christmas special. Especial de Navidad. Especial de Navidad. Bueno, un poco ¿qué? Pseudo navideño, ¿no? Sí, bueno, hem decidit versionar un clàssic de Nadal com és, ho diem o no? Sí, no? Sí, venga, va. Com és el cuento de Navidad de Dickens, i hem fet una versió totalment lliure i macarra per al vostre gaudi. Però abans d'això volíem comentar-vos una cosa que ha passat avui, una notícia bastant... Sí, una mala notícia. Sí, Laia, explica'ns. Bueno, com segurament ja sabreu tots, aquest matí ben aviat hi ha hagut una operació per part de l'Audiència Nacional Espanyola i els Mossos contra el moviment llibertari. S'han escorcollat 14... Bueno, s'han fet 14 escorcolls a diferents domicilis particulars de Barcelona, a la Casa de Muntanya, a l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu, a l'Ateneu Anarquista de Poble Sec, i per ara hi ha uns 11 detinguts, si no m'equivoco 10 a Barcelona i un a Madrid. Llavors, bueno, hi ha convocada una manifestació avui a les 7 de la tarda a Plaça del Diamant per fer suport a tots els companys detinguts. Així que, bueno, estaria bé que com més serem, pues millor, no? Sí, jo he vist un comunicat al Facebook que, bueno, ha penjat el Manuel Delgado i tal, que deia que han obert la caixa de Pandora i que, clar, que l'haurien de trobar... És el caso Pandora. Clar, haurien de trobar-la plena de solidaritat, no? Exacte. És el que s'haurien de trobar. Pues, tots cap a Plaça Diamant avui a la tarda. Exacte, que vegin que els hi donem una mica els morros amb aquesta... Bé, he dit això i apuntat les vostres agendes. Comencem amb el relat, que és, bueno, jo volia dir abans de començar que tot parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, sobretot, vale, no, o sea que no creáis, o sea, todo es coincidencia. Los nombres han sido modificados y los hechos de los protagonistas, sí, han sido también que cambiados. Pasa que ya diuen que a vegades, pues, no sé, la realidad, la ficción, ¿no? Sí. A veces la ficción supera la realidad o sí. ¿Cómo era, al revés? ¿Cómo era? O la realidad supera la ficción, desgraciadamente. A veure, bueno, bé, sin más dilación, ¿no? Vamos a intro, ¿no? Som-hi! Memorias del Floren, por Charlie Dick. El fantasma de Botín. Botín estaba muerto. ¿Sabía Florentino Pérez que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Botín y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Botín fue su banquero de confianza, su único amigo. y Florentino lo único que llevó luto por él. Y ni siquiera Flo quedó terriblemente afectado. Siguió siendo un excelente hombre de negocios el mismísimo día del funeral, llevando 4 mulatas a las que prometió papeles si lloraban por él. ¡Ay, pero qué agarrado era aquel Florentino! Viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebañaba, apresaba, duro y agudo como un pedernal, al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Era secreto, reprimido y solitario, como una ostra. La frialdad que tenía dentro había congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz puntiaguda. Acartonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte. Había enrojecido sus ojos, azulado sus finos labios. Esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura. Él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano. Y en Navidad no se deshelaba ni un grado. Jamás le paraba nadie en la calle para decirle con alegre semblante: «Mi querido Florentino, ¿cómo está usted?». Ningún mendigo le pedía limosna. Ningún niño le preguntaba la hora. Ningún hombre o mujer le había preguntado por una dirección ni una sola vez en su vida. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerle. Pero a Florentino, ¿qué le importaba? Eso era precisamente lo que le gustaba. Para él era una gozada abrirse camino entre los atestados senderos de la vida, advirtiendo a todo sentimiento de simpatía humana que guardase las distancias. Érase una vez, concretamente en los días mejores del año, la víspera de Navidad, el día de Nochebuena, en que el viejo Florentino estaba muy atareado sentado en su despacho. Unos caballeros corpulentos de agradable presencia ahora estaban de pie descubiertos en el despacho de Florentino. Llevaban en la mano libros y papeles y le saludaron con una inclinación de cabeza. «¿Tengo el placer de dirigirme a Florentino o a Botín?». «Botín lleva muerto estos últimos 7 meses», repuso Flo. «Murió hace 7 años, esta misma noche». «No nos cabe duda de que su generosidad está bien representada por su socio», dijo el caballero presentando sus credenciales. Y era cierto, porque ellos habían sido 2 almas gemelas. Al oír la ominosa palabra generosidad, Florentino frunció el ceño, negó con la cabeza y devolvió las credenciales. «Somos comerciales, freelance, de Cruz Roja, Cáritas, Médicos Sin Fronteras, PETA y Greenpeace», dijo el pluriempleado con su uniforme de chaleco a petar de logos y rastas postizas. «Es más deseable que nunca que hagamos alguna ligera provisión para los pobres y menesterosos, que sufren muchísimo en estos momentos. Un tanto por ciento de los niños del país padecen un alto índice de desnutrición». «Déjame, déjame. El verdadero enemigo de los niños de este país es el bollicao. Mi pequeño CR9 solo come chocolates de la Farga. Por cierto, que no quedan cárceles». «Está lleno de cárceles». «¿Y los albergues para los homeless siguen en activo?». «Sí, todavía siguen», dijo el Rastafalsi mientras le daba el último tiro a su peta. «Y desearía poder decir que no». «¿Entonces ya aprobaron la ley Mordaza?». «Tranquilo, que ya están repartiendo palos de todos los colores». Teniendo la impresión de que esas instrucciones probablemente no proporcionan a las masas alegría cristiana de mente ni de cuerpo, unos cuantos de nosotros estamos intentando reunir fondos para comprar a los pobres algo de comida y bebida, y medios de calentarse. Hemos elegido estas fechas porque es cuando la necesidad se sufre con mayor intensidad y más alegra la abundancia. ¿Con cuánto le apunto? Con nada. ¿Desea usted mantener el anonimato? Deseo que me dejen en paz, dijo Flo. Ya que me preguntan lo que deseo, caballeros, esa es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme el lujo de que gente ociosa la celebre a mi costa. Colaboro en el sostenimiento de los establecimientos que he mencionado. Ya me cuestan bastante y quienes están en mala situación deben ir a ellos. Muchos no pueden ir, y muchos preferirían la muerte antes de ir. Si preferirían morirse, que lo hagan, es lo mejor. Así descendería el exceso de población. A un macho ibérico de pura raza le basta con dedicarse a sus propios asuntos sin interferir en los de los demás. Los míos me tienen a mí continuamente ocupado. Buenas tardes, caballeros. Viendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, los caballeros se retiraron. Florentino reanudó sus ocupaciones con una opinión de sí mismo muy mejorada y mejor humor del que en él era habitual. tengas en cuenta que Florentino no había dedicado un solo pensamiento a Botín desde que había mencionado aquella tarde el fallecimiento de su socio 7 meses atrás. Y entonces que alguien me explique, si es que puede, cómo ocurrió que al meter la llave en la cerradura de la puerta y sin que se diera un proceso intermedio de cambio, Flo no vio en el aldabón, no vio un aldabón, sino el rostro de Botín en el aldabón. Cuando Florentino Pérez miraba fijamente este fenómeno, volvió nuevamente a ser un aldabón. Una vez en su habitación, oyó un ruido estridente que venía de muy abajo, como si una persona estuviese arrastrando una pesada cadena sobre los barriles de la bodega del vinatero. Entonces, Flo recordó haber oído que en las casas embrujadas los fantasmas arrastraban cadenas. La puerta de la bodega se abrió de repente con un estruendo, y Florentino oyó aquel ruido con más claridad en los pisos de abajo, luego subiendo por las escaleras, y, seguidamente, aproximándose directamente hacia su puerta. Siguen siendo tonterías, no me lo puedo creer. No obstante, se le demudó el color cuando, sin pausa, aquello atravesó la pesada puerta y se quedó en la habitación ante sus ojos. Es el fantasma de Botín. La cadena que arrastraba la ceñía por medio cuerpo. Era larga y se le enroscaba como una cola. Estaba hecha con arquillas para dinero, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras de compraventa y pesadas talegas de acero. Flo había oído decir frecuentemente que Botín no tenía entrañas, pero nunca se lo había creído hasta ahora. ¿Qué significa esto? Mucho, era la voz de Botín, sin la menor duda. ¿Quién eres tú? En vida yo fui tu socio, Emilio Botín. ¡Piedad!, exclamó. ¡Horrenda aparición! ¿Por qué me atormentas? Materialista, replicó el fantasma. ¿Crees o no crees en mí? Sí, sí, dijo Florentino. Por fuerza. Pero, ¿por qué los espíritus deambulan por la tierra y por qué tienen que aparecerse a mí? Está ordenado para cada uno de los hombres que el espíritu que habita en él se acerque a sus congéneres humanos y se mueva con ellos a lo largo y a lo ancho. Y si ese espíritu no lo hace en vida, será condenado a hacerlo tras la muerte. Quedará sentenciado a vagar por el mundo, ¡ay de mí!, y ser testigo de situaciones en las que ahora no puede participar, aunque en vida debió haberlo hecho para procurar felicidad. El espectro volvió a lanzar otro alarido, sacudió la cadena y se retorció con desesperación. Sus manos espectrales. «¡Estás encadenado! ¡Cuéntame por qué!» «Arrastro la cadena que en vida me forjé. Yo la hice, eslabón a eslabón. Por mi propia voluntad me la ceñí, y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te resulta extraño el modelo? ¿O ya conoces el peso y la longitud de la apretada espiral que tú mismo arrastras? Hace navidades ya era tan pesada y tan larga como esta. Desde entonces has trabajado en ella aún más. Tienes una cadena impresionante». Florentino miró de reojo a su alrededor como si esperara encontrarse rodeado por 50 o 60 brazas de cadenas, pero no vio nada. «Pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Emilio». «¿Negocios? Si a ir de putas todo el día hasta arriba de farlopa tú lo llamas negocios. A propósito de mi visita, he venido a traerte 3 experiencias meta-religiosas». «Es una experiencia religiosa». El semblante de Florentino se quedó casi tan desencajado como el del fantasma. «Sin estos viajes no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero será mañana, cuando las campanadas den la 1. ¿No podría tener los 3 juntos y acabar de una vez, Emilio? Espera el segundo a la noche siguiente a la misma hora, el tercero a la siguiente noche, cuando se extinga la vibración de la última campanada de las 12. No volverás a verme, y por la cuenta que te sigue, recuerda todo lo que ha sucedido entre nosotros». Segunda estrofa. Copelagnia Cianescens. Durmió todo el día y se despertó a la 1 de la madrugada del día siguiente, justo cuando se presentó ante él un extraño personaje. Era como un niño y, sin embargo, parecía un anciano visto a través de una cierta aura sobrenatural que le daba el aspecto de haber ido retrocediendo del campo visual hasta quedar reducido a las proporciones de un niño. Recordaba a uno de los niños viejos de Akira. Sin embargo, a medida que lo miraba, su cabeza se iba transformando en una enorme y resplandeciente seta. Casi sin darse cuenta y presa de un extraño frenesí, se vio a sí mismo mordiendo el lugar donde antes estaba la calva del viejo joven. Con todo, no era esto lo más extraordinario. Cuando Flore le miró con creciente atención, percibió que, donde en un instante había luz, en otro momento estaba apagado. De manera que fluctuaba la propia imagen del personaje. Ahora era una cosa con un brazo, ahora con una pierna. Después con 20 piernas, o un par de piernas sin cabeza, o una cabeza sin cuerpo. Las partes que se disolvían estaban fundidas con las densas tinieblas, de modo que nada de ellas se podía vislumbrar. Y lo maravilloso es que reaparecía nuevamente, con más claridad y nitidez que antes. Definitivamente iba muy colocado. «¿Es usted, señor, aquello cuya llegada se me anunció?», preguntó Flo. «Yo soy». La voz era suave y afable, curiosamente apagada, como si en vez de estar tan cerca, hablase desde lejos. «¿Quién y qué es usted?», preguntó Flo. «Soy Copelandia Cianessens, recién llegada de los Países Bajos, y voy a llevarte a tiempos remotos». «¿Pasado muy, muy lejano?», inquirió Flo mientras observaba su estatura minúscula. «No, tu pasado». Luego le preguntó abiertamente qué asuntos le habían llevado allí. «Tu propio bien», dijo Copelandia, la seta. Flo expresó sus agradecimientos, pero sin dejar de pensar que para alcanzar esa finalidad hubiera sido preferible dejarla descansar toda la noche sin sobresaltos o abrirle una cuenta en Suiza. «Deja de hacerte el fascineroso. Chúpame la calva y ven conmigo». Sin darse cuenta, estaba atravesando la pared con el traje de noche completo del Real Madrid, bata, pijama, gorro y zapatillas. «Yo soy el hombre mortal y podría caerme. Basta un simple toque de mi mano ahí y quedarás salvo para esto y más aún». Tras pronunciar estas palabras, Florentino se sonrojó bajo su gorro blanco como la coca y el Real Madrid. Atravesaron la pared y fueron a dar a una carretera en plena sierra madrileña, con campos de labor a ambos lados. La ciudad se había desvanecido por completo, hasta el último vestigio. La oscuridad y la bruma habían desaparecido con la ciudad, dando paso a un día invernal, claro y con nieve cubriendo el suelo. «¡Cielo santo!», dijo Flo, enlazando sus manos y observando el entorno. «Yo nací en este lugar, aquí pasé mi infancia». El espíritu le miró de soslayo con indulgencia. El suave toquecito, aunque ligero y breve, parecía seguir afectando a las sensaciones de Flo. Percibía mil olores flotando en el aire, cada cual relacionado con mil recuerdos, ilusiones y preocupaciones, olvidados largo, largo tiempo atrás. «Te tiemblan los labios», dijo el fantasma. «¿Y qué tienes en la nariz?». «Es nieve, ya sabes que soy merengue», y rogó al fantasma que le llevara a donde tuviera que llevarle. «¿Recuerdas el camino?», interrogó. «Podría reconocerlo a ciegas. Es raro que te hayas olvidado durante tantos años». Llegaron a la escuela y no estaba vacía del todo. Aún quedaba allí un asqueroso niño merengue gordo jugando solitario a chutar un balón deshinchado contra la pared, abandonado por sus compañeros. «Cuatro ojos, albondiguilla, ahí te quedas. Dejadme en paz. Cuando sea mayor, construiré un imperio y todos trabajaréis para mí. Y seré el dueño del Real Madrid», dijo Flo, mientras se enjugaba las lágrimas en su sucia camiseta blanca. El repelente niño se apartó hacia el cofre dorado donde guardaba su más preciado objeto de culto, una pegajosa máquina de visionado de antiguas fotos de mozas recias de Teruel, bailando jotas con poca ropa, que había pasado alegremente de mano en mano libre en el lecho de muerte desde los tiempos de su tatarabuelo hasta él, y que en un futuro él mismo transmitiría con orgullo a su primogénito. Fue siempre una criatura tan delicada que podía caerse con un soplo, pero qué gran corazón tenía, dijo la seta. Sí que lo tenía, lloró el Flo adulto. Tienes razón, no seré yo quien lo niegue, espíritu. Dios me libre. Aunque solo hacía un momento que había dejado atrás la escuela, ahora se encontraban en la bulliciosa arteria de una ciudad, donde sombras de transeúntes pasaban y volvían a pasar, donde sombras de coches luchaban por abrirse paso, y donde se producía todo el tumulto y estrépito de una ciudad real. El florentino del pasado, ahora ya un hombre joven, apareció con prontitud acompañado por su compañero aprendiz. En aquellos retretes se podía comer mejor que en algunos bares de Vilcálvaro. Florentino Pérez ponía todo su empeño en dejar como una patena el lugar donde sus, admira, donde sus admirados superiores descargaban toda su responsabilidad. Se podía decir que había nacido con una escobilla bajo el brazo. El mejor momento de su jornada era cuando el jefe supremo, aún con la bragueta bajada, se frotaba las manos con las flores de lavanda seca que nuestro protagonista había dulcemente depositado sobre la taza del VC. Nunca olvidaría el día en que el director general de la corporación le dio una palmadita en el hombro mientras le decía: «Muchacho, tienes fuerza en la mirada. Llegarás lejos». Esa noche, toda la compañía estaba invitada a la cena de Navidad. Todos entraron unos tras otro. Algunos tímidamente, otros descarnadamente. Unos con gracia, otros desmañados, unos tirando, otros empujando. De una u otra forma, entraron todos. Hubo danzas, luego comida que no entendía de racionamiento. Había tartas, sangría caliente, un gran pedazo de asado frío y un gran pedazo de hervido frío. Pastelillos de carne y abundante cerveza. Pero el gran efecto de la velada se produjo tras las migas y cocido madrileño. Cuando empezó la zarzuela y el director general sacó a bailar a su enjollada esposa. Entonces el flow actual revivió el momento en el que el flow joven conoció a la moza recia que le marcaría la vida. Era un espectacular cantante con un poco de gitana andaluza y un mucho de castiza manchega. Sus pechos eran como cántaros de miel. Los que me sublimean son tus perfumes, mujer. Los labios parecían embriagar de vino a quien los rozara, y un culo como la espalda de un dromedario supo de inmediato que se había enamorado cuando la presión de su pantalón le dificultó la respiración. Para evitar miradas incómodas, se mantuvo sentado hasta que su bella musa acabó la actuación. Solo entonces, y armado de valor, se acercó a la jovenzuela. Hola, ¿estudias o trabajas? ¿Lo cual o? ¿Qué, de qué trabajas? Quillo, ¿tú qué crees? ¿Cuando toda la noche canto aquí para los señoritos? ¿Y tú? Soy... Flo se recordó a sí mismo limpiando el baño esa mañana. Emprendedor. He empezado desde abajo y, bueno, ahora en estos momentos... La folclórica Marianica Lacabuñas, despistada por el balbuceo, se quedó deslumbrada al observar los gemelos del director general. Antes de que pudiera darse cuenta, estaba justificando su trabajo ante una pared, mientras Marianica revoloteaba alrededor del director general. Aquella corta relación fue un puñal que fue degollando poco a poco, día a día, paja a paja, la moral de nuestro querido Flo. Se dijo a sí mismo que nunca más perdería a una mujer por andar escaso de efectivo en el bolsillo. Con las propinas recopiladas de sus servicios en los retretes, se compró un frac en la teletienda. Se escupió las manos, se peinó para atrás y se fue a por un empleo mejor. Ya era hora de dejar de comerse la mierda de los demás. Ante esta visión, el Flo actual no pudo más que conmoverse en lo más hondo de su alma. ¿Dónde quedaba la inocencia de aquel chico con heces entre las uñas? ¡Psh! Tronco, no te pongas sentimental. Nos tenemos que marchar ya, que se nos acaba el efecto. El escenario se fue desvaneciendo y Flo se sintió de nuevo en su mullida cama. No había rastro de Copelandia y empezó a pensar en el director general. Había sido su primer jefe. Ese hombre tenía la facultad de hacernos felices o desgraciados, de hacer nuestro trabajo agradable o pesado, un placer o un tormento. Su facultad estaba en las palabras y en las miradas, en cosas tan insignificantes y sutiles que resulta imposible valorarlas. La felicidad que proporcionaba ofreciendo una fiesta de Navidad a sus empleados valía más que una fortuna. ¿Y yo qué he hecho? Tercera estrofa, la ayahuasca, el presente. Cuando se despertó, en medio de un prodigioso ronquido, y se sentó en la cama para aclarar sus ideas, nadie podía haber avisado a Florentino Pérez de que estaba a punto de dar la uno. Supo que había recobrado la conciencia justo a tiempo para tomar un enorme bol con una sustancia espesa que se encontraba en su mesita de noche. ¿Quién la habría dejado ahí? ¿Copelandia? Lo que era seguro era que se lo enviaba por mediación de Emilio Botín. De hecho, una nota con pequeñas letras decía: Bébeme. Tu amigo, que te quiere mucho, te ha traído este bebercio del Beni, en Perú. Se bebió el líquido asqueroso y sintió un frío desagradable y una fuerte arcada. De pronto, apareció ante sus ojos una voluptuosa jovenzuela de protuberantes y turgentes pechos, con tan solo una hoja de parra cubriendo su pequeño coño. «Hola, papacito, soy helada». «Yo también estoy helado». «No, que soy helada, soy Disneylandia María Ayahuasca. Vengo de la selva del Perú para hacerte sentir el presente. Abrázame, verás cómo soy fogosa y se siente rico». Ante esta petición, Florentino no se lo pensó dos veces y la abrazó con fuerza. Al hacerlo, toda la mansión desapareció y volaron dejando atrás la polución madrileña. Tras mucho volar y viajar, se abrió un claro entre las nubes y descendieron hacia un extraño lugar donde la gente también volaba y volaba. Jóvenes, extasiados de colorida indumentaria, se contoneaban al son de una música tribal electrónica. Cientos de almas bailaban como si no existiera el tiempo. ¿Qué te parece, mi amor? Aquí todo el mundo está rechupi. Aquí solo vivimos el presente. María Ayahuasca iba danzando. Y en cada uno de sus saltos espolvoreaba el espacio con los efluvios de su legendario polvo de ángeles. Flo se sintió atraído por el fuego. Parecía que las llamas le invitaban a adentrarse en ellas. Se acercó y se puso a bailar como ellas. Se sentía libre. Por primera vez en muchos años sintió que su cuerpo era ligero y se fundía con el entorno. En ese momento, el Flo del pasado y el del futuro confluían en uno solo. Y se sentía niño, y se sentía viejo, y se sentía gordo, y se sentía flaco. Y era todo y nada a la vez. Sin duda, vivía el presente. Mi Flor, tenemos que irnos ya. 5 minutos más. Todavía queda mucho polvo por repartir y aquí ya van servidos. Emprendieron el vuelo y aparecieron en el límite del barrio de la mina, donde las grúas de su constructora trabajaban sin cesar para construir un moderno barrio al lado de las barracas. Allí, entre los escombros de las obras, una familia se había reunido para celebrar con los suyos la cena de Nochebuena. Entre trozos de chopper reciclado y turrón caducado, cantaban villancicos acompañándolos con instrumentos improvisados, botellas de anís del mono, trozos de latón y una guitarra con 2 cuerdas. «Papá, ¿trajiste algún jamón en la fragoneta?» «No, hijo, no me dio tiempo de rejuntarlo en el curro, pero he pillado un árbol de Navidad de un portal de un edificio de Sarriá, al mal tiempo buena cara. Y mira, niño, debajo del árbol hay un regalito para ti». El niño va y vuelve. «¡Oh, papá! ¡Eres el mejor! ¡Una paloma muerta! ¡Ahora podré conocer su anatomía!» «Claro, hijo. ¿Tú no querías ser veterinario? Para que luego digan que no quiero que estudie». «Gracias, papá. Este trimestre iré todos los días al cole. Gracias por devolverme la ilusión». La conmovedora escena humedeció los ojos de Flo, rápidamente los secó con su pañuelo bordado, no fuera que alguien notara su debilidad, mientras María Ayahuasca no paraba de espolvorear con frenesí. ¿Tiene algún sabor especial eso que salpicas con la antorcha?», preguntó Flo. «Sí lo tiene, mi propio sabor». «¿Serviría para cualquier cena de hoy?», preguntó Flo. «Para cualquiera que se celebre con afecto, pero más para una cena pobre». «¿Por qué más para una pobre?», preguntó Flo. «Porque lo necesita más». Y tal vez por el placer que la buena María Ayahuasca encontraba en demostrar esa facultad, o bien por su propia naturaleza generosa, afable, cordial y su simpatía por los pobres, había conducido a Flo asido a su cintura directamente a la escena que acababan de presenciar. Imagínate, el gitano solo ganaba 15 euros a la semana y los sábados en el mercadillo no vendía más de 15 bragas, y a pesar de todo, María Ayahuasca espolvoreó con alegría su pequeña y humilde cena. La noche continuaba, y María continuaba esparciendo polvos. «Corre, mi amor, nos queda mucho que visitar». «Me quedaría en cada uno de los lugares donde hemos estado, compartiendo la paz y la felicidad que se respira. A ver dónde me llevas ahora». Después de un mareante vuelo, aterrizaron en un restaurante tipo buffet libre de una ciudad cualquiera de la península. En él, con las mejillas sonrosadas que delataban el exceso de grasas y bebercios varios, se encontraban una 50 de trabajadores de una de las muchas filiales del grupo empresarial de nuestro querido Florentino. En un momento, alguien alzó la copa y gritó: «¡A vuestra salud, compañeros!», acto que vino seguido de aplausos, vítores y largos tragos. El ambiente se iba alcoholizando y entre brindis y brindis, uno de los currelas se alzó entre los demás y proclamó: «¡Eh! En estas fechas, como la de hoy, no podemos dejar de brindar por el que nos explota día a día y nos paga míseramente a final de mes. ¡Por Florentino Pérez! ¡Salud!». El brindis estuvo acompañado por carcajadas aún más fuertes, si cabe, algún que otro reniego y muchos insultos. «¡Por ti, mamón! Pedazo hijo de puta, a tu salud! Hay que reconocer que si no fuera por ti, no tendríamos ni las cuatro perras que nos das. ¡Salud, pues!». Esta escena conmovió al empresario, aún con algo de odio. Se habían acordado de él. Su alma ablandada por las drogas y la emoción no podía sino pensar que él nunca había destinado pensamiento alguno hacia ninguna de esas personas. Al rato empezaron a jugar. Jugaron al yo nunca nunca, a la gallinita ciega, al teléfono loco. Se lo pasaban como nunca. Y Florentino se veía a sí mismo participar en los juegos, aunque no le veían, disfrutando como el enano que nunca fue. «Señorito Florentino, tenemos que irnos. Agárrese a mí». «Espera, va a empezar otro juego», dijo Flo. «Solo media hora, María Ayahuasca, solo media». Era el juego llamado del sí y no. Uno de los comensales tenía que pensar en una cosa y los demás descubrir lo que era, haciéndole preguntas que únicamente podía responder con un sí o un no. Del continuo bombardeo de preguntas a que fue sometido, se deducía que había pensado en un animal vivo, un animal bastante desagradable, un animal salvaje, un animal que a veces rugía y gruñía, y otras veces hablaba. Y vivía en Madrid, y andaba por la calle, y no se le exhibía al público, y nadie le llevaba atado, y no vivía en un zoológico, y nunca le mataron en un mercado, y no era un caballo, asno, vaca, toro, tigre, perro, cerdo, gato, no, oso. Cada nueva pregunta provocaba en el tipo un ataque de risa tan irrefrenable que lo obligaba a levantarse de la silla y dar patadas al suelo. Finalmente, una compañera, que había caído en un ataque similar, exclamó: «¡Ya lo tengo! ¡Ya sé lo que es! ¡Ya sé lo que es!». «¿Qué es?», gritó. «¡Nuestro jefe supremo! ¡Florentino Pérez!». Así era, ciertamente. Hubo un sentimiento general de admiración, aunque algunos objetaron que la respuesta «¿es un oso?» debió haber sido sí, puesto que la respuesta contraria era suficiente para desviar el pensamiento del señor Florentino, suponiendo que alguna vez se les hubiera ocurrido pensar en él. «Gracias a él hemos tenido un buen rato», dijo el trabajador. «Y sería ingratitud no beber a su salud. Aquí tenemos preparadas copas de sol y sombra y brindo por Flo». «¡Bueno, por Florentino!», repitieron todos. Florentino Pérez, viendo la escena, se había ido poniendo imperceptiblemente tan contento y animado que habría correspondido bebiendo la salud de la inconsciente reunión, y les habría dado las gracias con palabras inaudibles si Disneylandia María Ayahuasca le hubiera dado tiempo. Pero toda la escena se esfumó con el hálito de las últimas palabras de los ebrios comensales, y emprendieron nuevos viajes. Vieron mucho, fueron muy lejos, visitaron muchos hogares, pero siempre con un desenlace feliz. Disneylandia María Ayahuasca permaneció junto al lecho de los enfermos, y ellos se animaban. Junto a los que estaban en tierra extraña y se sentían más cerca de la patria, junto a los hombres que luchaban y les daba paciencia para alcanzar su mayor aspiración, junto a la pobreza y la convertía en riqueza, en hospicios, hospitales, cárceles, en todos los refugios de la miseria donde la pequeña y vana autoridad del hombre no había hecho cerrar las puertas para dejar a María fuera, les dejó su bendición en forma de polvo y a Flo el ejemplo. Era una noche muy larga, si es que era solamente una noche, cosa que Flo dudaba puesto que las fiestas navideñas parecían haberse condensado en el periodo de tiempo que pasaron juntos. Al fin, y sin saber cómo, la campana dio las 12. Flo miró a su alrededor y ya no vio a Disneylandia María Ayahuasca. Al cesar la vibración de la última campanada, recordó la predicción del viejo Emilio Botín y, elevando la mirada, vio cómo se acercaba hacia él un fantasma solemne, envuelto en ropas y encapuchado, deslizándose como la niebla sobre el suelo. Era Leopoldo María Panero. Cuarta estrofa. El último de los espíritus.

se sobresaltó tanto como ellas se habían sobresaltado al reconocerse. Tras una corta pausa de turbada consternación, en la cual se había acercado a ellos el viejo de la pipa, los tres estallaron en una carcajada. Que sea la asistenta la primera, la segunda, la lavandera, y el empleado de la funeraria el tercero. Pasad a la sala. La sala consistía en el espacio que quedaba tras la cortina de trapos. El viejo atizó el fuego con una vieja varilla de alfombra de escalera. Despabiló la humeante lámpara, ya era de noche, con la boquilla de su pipa y la volvió a meter en la boca. La lavandera se metió rápidamente en el bolsillo aquel objeto brillante. Al levantar la mirada vio que la habían pillado de pleno. ¿Qué pasa? A ver, todo el mundo tiene derecho a cuidar de lo suyo. Él siempre lo hizo. Esa es una gran verdad. Él más que nadie. Entonces, muy bien, exclamó la lavandera. Ya bastó. ¿A quién se perjudica con estas cuatro cosas? Supongo que al muerto no. Claro que no. Si quería quedarse con las cosas después de muerto, el viejo malvado y tacaño, ¿por qué no fue una persona normal y corriente en vida? Si lo hubiera sido, alguien se habría ocupado de él cuando estaba tocado de muerte, en vez de estar ahí tirado, solo, dando las últimas boqueadas. Esa es la mayor verdad que se haya dicho nunca. Fue un castigo de Dios. Lástima que no haya sido un castigo un poco más abundante. Y os aseguro que lo hubiera sido si yo hubiera podido echar el guante a otras cosas. Antes de encontrarnos aquí, ya sabíamos de sobra que nos estábamos socorriendo a nosotros mismos, creo yo. No es ningún pecado. Dicho esto, se abalanzaron sobre el muerto y le quitaron todo lo que llevaba de valor. Un par de sellos, una caja de lapiceros, unos gemelos de camisa y un alfiler de corbata, dos viejas cucharillas de plata, un par de pinzas para el azúcar y unas cuantas botas. Al final, enfrascados, la lavandera le quitó hasta los pantalones pensando que a su marido le sentarían muy bien. Usted ha nacido para hacer fortuna, y seguro que la hará. Lo que sí es seguro es que cuando alargo la mano a algo, no lo voy a soltar por un hombre como era él. Le doy mi palabra, respondió la mujer fríamente. Flo escuchaba este diálogo horrorizado. Se habían sentado agrupados en torno al botín a la escasa luz de la lámpara del viejo, y Florentino les contemplaba con un aborrecimiento y una repugnancia tales que no habrían sido mayores aunque hubiera tratado de demonios obscenos comerciando con el mismísimo cadáver. Rió la misma mujer cuando el viejo enterrador sacó una bolsa de franela con dinero y distribuyó en el suelo las diversas ganancias de cada uno. Así sacaba, ya ven. Él espantaba a todos cuando estaba vivo para que nos aprovechásemos nosotros cuando estuviera muerto. Leopoldo, dijo Florentino temblando de pies a cabeza. Ya lo veo, ya me doy cuenta. El caso de este desgraciado podría haber sido mi caso. Mi vida lleva ese camino hasta ahora. ¡Cielo santo! ¿Qué es eso? Retrocedió aterrado, pues la escena había cambiado, y ahora casi tocaba una cama desnuda, sin cortinas, y en ella, bajo una sábana andrajosa, y hacía algo tapado que, aunque mudo, se anunciaba con espantoso lenguaje. La habitación estaba muy oscura, demasiado oscura para ver con detalle, aunque Flo, obedeciendo a un impulso secreto, miraba ansioso de saber qué clase de habitación era. Del exterior venía una pálida luz que caía directamente sobre el lecho, y en este yacía el cadáver de aquel hombre, despojado, desposeído, sin que le velaran, sin que le lloraran, sin que le atendieran. Flo echó una ojeada al fantasma. Su mano invariable apuntaba a la cabeza. La cobertura estaba colocada con tal descuido que la más ligera elevación, el movimiento de un dedo de Flo, habría bastado para dejar el rostro al descubierto. Él lo pensó. Sabía cuán fácil sería y estaba deseando hacerlo. Pero para retirar el velo no tenía más capacidad que para alejar el espectro de su lado. ¡Oh, muerte fría, fría, rígida y atroz! Eleva aquí tu altar y vístelo con esos pavores que sólo a ti obedecen, porque este es tu reino. Pero en tus terribles propósitos no podrás volver odioso un solo rasgo ni tocar un solo cabello de los rostros amados, honrados y reverenciados.

ya no soy como antes. Gracias a este encuentro, ya no seré el mismo que antes. ¿Por qué me muestras todo esto, si ya no hay esperanza para mí? Por primera vez, la mano pareció vacilar. Espíritu bueno, continuó diciendo, postrado en el suelo, tu benevolencia intercede en mi favor y me compadece. Dime que todavía puedo modificar las imágenes que me has mostrado si cambio de vida. La mano benéfica temblaba. Dime que podré brotar la inscripción de esta losa. En su agonía, agarró a la mano espectral. La mano trató de soltarse, pero Florentino la retuvo con fuerza implorante. El espíritu, aún con mayor fuerza, la rechazó. Alzando sus manos en una postrera súplica para cambiar su destino, Florentino vio una alteración en la capucha y túnica del fantasma, que se encogió, se desmoronó y se convirtió en la columna de una cama. Fin. Cuando los primeros rayos de sol atraviesan las cortinas de la habitación, Florentino despierta con una resaca terrible por todos los excesos cometidos. 3 días de viaje psicodélico te revientan, aunque también te han dejado una buena sensación. Algo dentro de sí ha cambiado. Se siente ligero, como si lo viera todo con unos ojos nuevos. Una extraña lucidez se apodera de sus pensamientos, acostumbradamente retorcidos y turbios. Se siente con mucha energía, con ganas de hacer algo grande, así que se levanta y se calza sus zapatillas del Real Madrid. Iba directo a sentar su opulento, aunque ligero, culo, frente al gran televisor de plasma para ver la repetición de la gala de Navidad. Después de una putrefacta emisión de coplas y boleros que le traen el cálido recuerdo de su gran amor, María Jocabuñas, Ramón García da paso a la publicidad. ¿Estás decaído y sin rumbo? ¿Sientes que has perdido el sentido de tu vida? Nosotros tenemos la solución. Alístate en el ejército de Jesús. En estos tiempos de moral distraída y tristeza generalizada, hacen falta buenos samaritanos. Únete a las misiones y recupera las riendas de tu existencia. Hace falta gente como tú para cambiar el mundo. Jesús te ama. Si te ha gustado nuestro anuncio y quieres saber más, entra en goodsamaritantoday.org. Solo tienes que rellenar nuestro folleto y en 10 días recibirás en tu casa tu carnet de samaritano del mundo. Florentino ha quedado terriblemente impactado. Le resbalan lágrimas por las mejillas y le tiemblan las manos. África, ahí está mi destino, dice. Hay muchas almas negras que redimir. Niños con barrigas llenas de aire a los que alimentar. Pobres analfabetos que no saben siquiera ponerse un condón. Esa gente me necesita. Además, seguro que descubro alguna joven promesa del fútbol que está loca de ganas por fichar por mi equipo. Sin pensarlo 2 veces, enciende la tablet y se mete en internet. Teclea Good Samaritan Today y respira aliviado. Tres meses después. Titular de La Razón. El famoso empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sigue en paradero desconocido desde abril de 2015. Los equipos de rescate ejercen su labor actualmente en África, donde, primicia, parecen haber encontrado algunos objetos que contienen restos de... ADN del señor Pérez. Entre ellos hay una antigua máquina de fotos con imágenes de mozas rocias de Teruel del siglo XIX, unas castañuelas firmadas por la tonadillera María Jocabuñas, una bolsita con sustancias psicotrópicas y unas gafas de sol graduadas. Junto a todo ello se encontró una hoja de papel en descomposición donde se podía leer lo siguiente: morir en un váter de Tánger, con mi cuerpo besando el suelo, fin del poema y principio de mi existencia, donde las águilas entran a través de las ventanas del sol y los ángeles hacen llamear sus espadas en la puerta del retrete. Bien. Bé, aquest ha estat el nostre particular homenatge a Charles Dickens i, a, sí. I al Nadal, al cap i a la fi, tot i que així una mica, una versió una mica diferent. I no sé, què en penses, Héctor? Bueno, ha sigut una experiència molt intensa i molt divertida. Sí, ens ho hem passat molt bé, realment. Sí. Tant fent-ho com ara llegint-ho. I bé, jo ara ens despedim, però llegirem un comunicat que ens ha arribat sobre el succeït aquest matí, que us comentàvem al principi del programa. I bueno, Viris Literària s'acaba aquí, ens veurem d'aquí dues setmanes, el dia 30 de desembre, si tot va bé. Sí. Okay. I si no, ens esteu escoltant en diferit dijous de 10 a 11. No? Moltes gràcies, esperem que ho hagueu disfrutat tant com nosaltres. Gràcies.